Con motivo del aniversario 71 de la Fundación del Partido del Trabajo de Corea, publicaron una declaración conjunta el Comité Preparatorio Suizo para la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu de 2017, el Comité Suiza Corea y el Grupo Suizo de Estudio de la Idea Chuche. El documento elogia las imborrables hazañas de la dirección de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, que fortalecieron y desarrollaron el Partido del Trabajo de Corea como organización revolucionaria de tipo chuchiano luego de fundarlo. Y afirma que el Partido Coreano logrará sin falta la causa por la construcción de la potencia socialista y la reunificación de la patria, enarbolando la bandera de la independencia, el Songun y el socialismo. Por otra parte, una reciente edición del periódico cubano Granma transmitió la noticia de que en Corea se celebró con solemnidad el aniversario 71 de la fundación del Partido del Trabajo de Corea.